Piña. Piña. Piña. Piña. Niño. Niño. Niño. Niño. Mañoso. Mañoso. Mañoso. Mañoso. Moño. Moño. Moño. Moño. Muñeca. Muñeca. Muñeca. Muñeca. Muñeca.